la puerta entreabierta, gritará el reloj con su voz atroz, disolviéndome los sueños. Otra carta más, y cuántas van, no la leerás, todo ha muerto. Otra carta que irá y de vuelta vendrá, mi amor se muere todos los días. Otra carta tendrás, me la devolverás, mi tristeza no conocerás, mi dolor en el viento irá. Todos los días otra carta tendrás, mira.